Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. To say you go, see you go, odio verte partir, del disco, del nuevo disco de blues de los Rolling Stones, que no sé cuándo se editará, pero se está pronto a editarse. Le mandamos un saludo grande a los gente, a los chicos de Grillo Mato que pasaron recién, la verdad, la pasamos muy bien. Repito, vayan a verlos, es una hora bastante interesante. El martes, el viernes 18 de noviembre, el próximo viernes, ya lo diremos el martes que viene. Venimos ahora sí, algo que pretendimos, se me armó una gramatical. Quisimos hacerlo el martes pasado, pero el programa giró en torno a otra cosa. Un bloque especial de Juan. Los especiales de Juan en la noche, podríamos mencionarlo, podríamos llamarlo. Vamos a escuchar dos temas. Primero, una banda que yo no conocía, que es súper interesante, está buenísima. No se conoce, yo la desconocía, me parece, no es muy conocida. Se llama The Black Heart Procession. Es una banda de San Diego, California, una banda indie, que tiene varios discos, digamos, su primer disco en el 98. Vamos a escuchar el tema que es del disco Amores del Trópico, se llama A Cry for Love, y después pegadito de una banda que sí ha sonado bastante en el bicho reactor, pero creo que no este disco, es A Perfect Circle, la banda, proyecto paralelo, llamémosle, de Maynard James Keenan, líder cantante de Tool, que ahí también supo estar Paz Lechantina, ahora bajista de Pixies, supo estar Troy Van Luden, guitarrista de Queens of Stone Age. Quien comandaba este proyecto era Howlett, ¿cómo se llamaba? Ya les voy a decir, no sé ahora, no me sale el nombre del muchacho. Bueno, ya lo estoy buscando al mismo tiempo, pero no lo logro. Es una rebanda de Perfect Circle, perdón, de acá está, Billy Howardell, ahí está, y James Ayer también supo estar en esa banda, digamos. Josh Fries, bueno, es un cultivo de grandes músicos. Del disco 13 Step vamos a escuchar The Outside. Entonces primero vamos con The Black Heart Procession, con el tema A Cry for Love, y después The Outsider de A Perfect Circle. Thank you. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Diablo, una de las grandes bandas de rock que tenemos en nuestra actualidad, van a estar tocando este viernes 11 de noviembre en el Mackenna, en Fitzroy 1519 a las 23 horas. Hay muchos shows, más allá que el domingo se lleva a cabo el Music Wins, como dijimos al comienzo del programa. Hay muchas fechas, muchas bandas tocando, que está buenísimo, y varias, muchas también muy interesantes. Está toda la agenda subida a la agenda del blog del Bicho Reactor 07.blogspot.com. Si no, ponen el buscador el Bicho Reactor agenda y ahí le sale. Por ejemplo, mañana, el miércoles 9, va a estar tocando Monovisión en el ciclo Ciudad Capital, en la Viola Bar, Humboldt 1793, a las 20 horas gratis. Bicicletas va a estar tocando en Mix, en Temple Cultural del Sur, Mix 1066, a las 22 horas. Viticus toca en Ramos Mejía, Mr. John Saavedra 399. Richter presenta su nuevo disco el viernes y el sábado en la sala Caras y Caretas de San Telmo, Venezuela 330, a las 21 horas. También toca Sky en el Estadio Malvinas Argentinas en Gutenberg 360 el sábado, esto es el sábado 12, A las 20 horas, Translúcido, quien han sido banda del mes también hace poco, acá en el Bicho, Reactor, en el Territorio Cultural La Cortada, en Bolívar 1251, en Hurlingham. Y otras tantas fechas más que se vienen estos días, que muchas cosas podría haber muy interesantes. También va a estar tocando el viernes 11 de noviembre de Tormentos con Mal Momento y Alex Mofa Gang en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, a las 21 horas. Como les dije, la agenda está subida en el blog. Vamos a escuchar Barracuda de Los Tormentos, una de las primeras entrevistas que tuvo el Bicho Reactar allá por el 2005, si no me equivoco. Vamos a escuchar a Los Tormentos con su tema Barracuda. El Bicho Reactor.